Una calurosa bienvenida a todos los miembros del grupo de Telegram, ChatGPT y a Edu. Si esta semana ha parecido un torbellino, no es solo una impresión. Hemos tenido casi 200 mensajes de 44 participantes. Una locura. Así que, para quien no haya podido seguir el hilo de todo, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a sumergirnos en las conversaciones más importantes que han surgido entre el 8 y el 14 de diciembre. La misión es sencilla: destilar las ideas, las herramientas y, bueno, los debates que han salido en el propio grupo, para que nadie se quede atrás. Y es que la semana ha sido un microcosmos perfecto, ¿no?, de lo que está pasando ahora mismo con la IA en educación. Por un lado, una avalancha de herramientas nuevas, que ya no sabes ni por dónde empezar. Y por otro, conversaciones muy de fondo, sobre si las usamos bien, sobre la privacidad de los alumnos y, sobre todo, un debate latente sobre si es la tecnología la que nos marca el ritmo o debería ser nuestra pedagogía. Ha sido una semana intensa, sí, pero muy, muy reveladora. Totalmente. Y vamos a empezar por el principio, por la pregunta que lo inició todo el lunes, una que seguro que nos suena a muchos. ¿Cuál es la IA que mejor me puede ayudar como docente? Parece simple, pero ¿abrió la caja de Pandora? Pues sí, es la pregunta del millón. Y la respuesta del grupo fue muy sabia. Juanjo de Aro dio en el clavo, yo creo. Recomendó no casarse con una sola IA. Su consejo fue pensar en tener, y cito, un equipo de 2 o 3 IAs a tu servicio. Claro, no buscar la mejor en absoluto, sino una mejor para cada tarea específica. Exacto. Y los nombres que sonaron, pues los sospechosos habituales. Gemini, ChatGPT, Cloud y Qwen. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, vamos a desgranar esto. Gemini, por ejemplo, tiene un as en el manga que se comentó mucho: la integración nativa en el ecosistema de Google. Claro. Teniendo en cuenta que la mayoría de centros educativos tiran de Workspace, pues parece una ventaja casi insuperable. Es una ventaja logística brutal, desde luego. Pero Miguel Ángel Feijas aportó un matiz que me pareció muy bueno. Decía que, en realidad, todas las grandes plataformas están copiando funciones entre sí a una velocidad que es de vértigo. Sí, eso es verdad. Así que la diferencia, según él, está en la personalidad propia de cada una. Y su consejo, que me parece fundamental, es ir trasteándolas. Probar, simplemente probar. Eso es. Hacer la misma pregunta en 2 o 3 y ver cuál te da el resultado que mejor te encaja. Claro, no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Pero la conversación no se quedó en los 4 gigantes. Y eso es lo bueno de la comunidad. Empezaron a salir otras joyas. Mónica, por ejemplo, nos recordó Perplexity. Y con un dato que a muchos se nos iluminaron los ojos: una versión pro gratuita para docentes, durante un año. Y ojo, que la comunidad siguió aportando, porque BNN añadió un detalle sobre esa versión pro que es crucial. La gran ventaja de Perplexity no es solo que sea un buscador que habla contigo, es que te deja elegir el motor que usa por debajo. ¡Ah! Eso es potentísimo. Claro, es como tener un coche al que le puedes poner el motor de un Ferrari o de un Tesla según te convenga. Puedes pedirle que use Gemini 3, Claude 4.5, lo tienes todo en un mismo sitio. Un auténtico centro de mando, vamos. Otra que sigue levantando pasiones es Notebook LM. Corto Maltés la describió como algo que sigue dando alegrías. Pero aquí, pues nos topamos con la realidad. Un problema muy práctico que confirmaron Irene y otros: no funciona con cuentas educativas, solo con las personales. Es un pequeño muro, sí. Una de esas frustraciones del día a día. Y para cerrar este bloque, se compartió algo ya de otro nivel, mucho más específico: Deep Scholar, una plataforma de Stanford y UC Berkeley para investigación académica. Una prueba de que la IA está pasando de ser una navaja suiza a un bisturí de precisión. Exacto. Para campos muy, muy concretos. ¡Claro! Y es que hablar de tantas herramientas, sobre todo las que interactúan con el trabajo de los alumnos, nos lleva, inevitablemente, a la siguiente gran conversación de la semana. Una que Corto Maltés describió con una frase bastante, bueno, alarmante: la privacidad. O como dijo él, directos al barranco. La frase es impactante, sí, pero la analogía que usó después fue todavía más clara. Comparaba no configurar bien la privacidad en los móviles de profes y alumnos con dejar la puerta abierta de tu casa para que quien quiera pueda echar un vistazo. Uf, es que visto así... Y ahí está la clave: ¿cómo usamos estas maravillas sin exponer los datos de menores? Y de nuevo, la solución más brillante vino de la experiencia, de la trinchera. Pablo compartió su sistema para evaluar con Gemini sin comprometer ni un solo dato. Es que es una solución de una lógica aplastante. En lugar de usar los nombres de los alumnos, les asigna una clave. Algo como CCM6B, por ejemplo. Eso es. Así puede subir los trabajos a la IA, darle la rúbrica, pedirle ayuda, pero la IA nunca sabe a quién pertenece cada texto. Solo ve códigos. Una barrera muy simple y muy potente. Un momento, porque aquí el debate se puso fascinante. Pablo monta este sistema de claves, pero entonces Alberto JPN plantea una duda muy razonable. A ver, si usas una cuenta de Google Workspace for Education, ¿de verdad hace falta tanto lío? Se supone que Google se compromete a no usar esos datos para entrenar sus modelos. Es la pregunta clave. ¿Nos fiamos de las políticas de las grandes empresas? La respuesta de JC a esto creo que zanja el debate de forma magistral. Él decía que, más allá de lo que prometa Google, Apple o quien sea, anonimizar es una cuestión de higiene informática. ¿Cómo lavarse las manos? Exactamente. Lo hace siempre por costumbre, para evitar problemas. Es crear un hábito de trabajo seguro por defecto. ¡Claro! Así, si un día usas una herramienta que no tiene esas garantías, no cometes un error. La seguridad depende de tu método, no de la empresa. Ahí está. Es una capa de protección que controlas tú, no un tercero. Y te prepara para todo. Y esta idea de desarrollar una metodología propia, una filosofía, conecta de lleno con uno de los conceptos más potentes de la semana. Lo expresó Raúl Torres. Habló de superar el FOMO, ese miedo a quedarse fuera, a tener que probar cada nueva app que sale. Uf, es un sentimiento que creo que todos hemos sentido, ¿eh? Esa ansiedad por no estar a la última. La frase de Raúl es para enmarcarla. Invierto tiempo en cubrir necesidades pedagógicas a través de la IAG. A mayor avance, mayor necesidad descubro. Pero los avances no han de imponerme una necesidad nueva. Es un cambio de paradigma total. Total. Primero la necesidad pedagógica y luego busco la herramienta, no al revés. Y esta idea de poner la pedagogía por delante es el prisma perfecto para entender el siguiente gran debate, el plagio. Porque cuando Jorge LP preguntó por detectores tipo Turnitin, la solución del grupo no fue buscar una herramienta mejor, fue algo mucho más profundo. Fue un consenso abrumador. La conclusión general es que esos detectores han pasado a mejor vida. O sea que ya no sirven. Ya no son fiables. Se habló de la cantidad de falsos positivos. Es imposible distinguir un texto original de uno generado o retocado. Y como decía JC, si la herramienta falla, la solución no es otra herramienta. Es cambiar la metodología de evaluación, volver a la pedagogía. La frustración con este tema es palpable. El ejemplo de Rubén P. es la imagen perfecta de esa desesperación. Contó que ha decidido tirar la toalla y que está pensando en instalar un interruptor físico en el aula para cortar internet y obligarles a trabajar en local. Es una imagen potentísima, casi de película. Te imaginas al profesor con la mano sobre un gran interruptor rojo, ¿verdad? Totalmente. Y aunque sea una medida extrema, refleja una frustración que es muy, muy real. Demuestra que el problema es de base. No es algo que un software vaya a arreglar. Y en medio de todo este cambio pedagógico, surgió otra discusión fascinante, la importancia del prompting, de saber darle buenas instrucciones a la IA. Y aquí sí que hubo dos visiones casi opuestas. Sí, aquí el grupo se dividió, por un lado, la postura pragmática de Juanjo de Aro, que venía a decir, a ver, ¿realmente es tan crucial ser un experto en prompting? Cuando necesito uno muy bueno, ¿le pido a la propia IA que me lo genere? Es usar la IA para optimizar el uso de la propia IA. Exacto. Pero por otro lado estaba JC, que defendía apasionadamente que es una habilidad crucial. De hecho, fue muy crítico con un manual que se compartió, diciendo que su alumnado ya crea instrucciones mucho más elaboradas. Aquí me encuentro un poco dividida, ¿sabes? Entiendo el punto de JC sobre la importancia de ser un buen ingeniero de prompts, pero la idea de Juanjo de Aro es tentadora. Si la IA puede optimizar mis propias instrucciones, ¿no es un uso más inteligente de mi tiempo? ¿Dónde está el límite? Has dado en el centro del debate. ¿Es el prompting el nuevo saber buscar en Google una habilidad fundamental que debemos enseñar? ¿O es una habilidad puente, algo intermedio que acabaremos delegando en la IA? Yo creo que ambas visiones tienen parte de razón. Probablemente dependa del nivel de profundidad que necesites para cada tarea, ¿no? Claro. No es lo mismo pedir una receta que diseñar una secuencia didáctica completa. Cierto. Bueno, y entre tanto debate filosófico y pedagógico, la tecnología no se detuvo. La semana también estuvo cargada de novedades de producto. La gran noticia, sin duda, la llegada de ChatGPT 5.2. Así es. Aunque con suspense, el despliegue fue por fases, llegando primero a las cuentas Plus, lo que provocó un comentario muy irónico de Raúl Torres, que lo llamó la brecha digital entre suscriptores. Una nueva división de clases. No fue la única. Vimos a Qwen añadir un modo aprendizaje y a Gemini empezar a ofrecer dos respuestas a elegir, algo que ya era marca de la casa de ChatGPT. La convergencia de la que hablábamos. Exacto. Y a nivel de industria, más allá de las actualizaciones, hubo dos noticias de mucho peso. Se compartió un artículo sobre un posible primer modelo de AGI, de Inteligencia Artificial General, que podría estar gestándose en Japón. Uno de esos titulares que te dan una mezcla de fascinación y un poco de vértigo. Desde luego. Y quizá para controlar ese vértigo, la otra gran noticia fue un acuerdo entre OpenAI, Google y Anthropic para que la Linux Foundation defina un marco de reglas para la IA. David Cordones lo describió de una forma muy gráfica. Un paso para ponerle guardarraíles. Parece que los propios creadores están buscando poner orden. Es un movimiento muy significativo. Es reconocer que esto no puede ser el salvaje oeste para siempre. Necesitan estándares, seguridad, un marco común para que no se descontrole. Es un síntoma de madurez. Y de preocupación también. Sí, de ambas cosas. Pero claro, toda esta velocidad, toda esta potencia, tiene un coste que no siempre vemos. Un coste físico, real. Y eso nos lleva al último gran tema de la semana. Una preocupación que planteó Sandra Fortanet, el impacto medioambiental de la IA, la llamada sed digital. Es la cara oculta de la nube. Sandra compartió un documental y un artículo que le ponían cifras al enorme consumo de agua y energía de los centros de datos. Hablamos de miles de millones de litros de agua para refrigerar los servidores que nos dan respuestas en segundos. Es un impacto ecológico brutal que a menudo, pues, ignoramos. Sin embargo, en el propio grupo surgió una posible luz de esperanza. Juanjo de Aro compartió información sobre Euria, un asistente de IA con sede en Suiza, que se presenta como una alternativa ética y, sobre todo, ecológica. Lo de Euria es fascinante, porque va más allá de las buenas intenciones. Tienen un enfoque práctico, tangible. El sistema que tienen es de economía circular. El agua caliente que resulta de refrigerar sus servidores no la desechan, la canalizan para dar calefacción a las casas del vecindario. Es brillante. Es una solución elegantísima. Pero claro, el chat es un reflejo de la realidad y al optimismo le siguió el escepticismo. Rubén P. comentó algo que nos bajó a la tierra. Si es ética, tiene poca competitividad, desgraciadamente. Y ese es el gran dilema. ¿Puede una empresa sostenible competir en un mercado tan feroz que solo premia la potencia y la velocidad? La reflexión final de Raúl Torres sobre esto fue una advertencia muy seria. Dijo que la industria debe tender a estas soluciones porque si no, y cito, se va a descontrolar la creación de centros de datos y puede que la burbuja estalle. Ya no es solo una cuestión ética, es de sostenibilidad del propio modelo. Exacto. Así que, en resumen, ha sido una semana completísima. Empezamos con la pregunta más práctica, ¿qué herramienta uso mañana? Y hemos terminado debatiendo sobre la sostenibilidad del planeta. Quiero dar las gracias a todos por unas conversaciones tan, tan ricas. Sin duda. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión final, inspirada precisamente en esa tensión que hemos visto toda la semana. Esa tensión entre la iniciativa del profesorado y la aparente lentitud de las estructuras oficiales. Adelante. A ver. Durante la semana, JC compartió la noticia de que Turquía ya tiene un plan nacional estructurado con plazos 2025-2029 para integrar la IA en educación. Y él mismo lo comparaba con nuestra situación, diciendo que aquí a veces parece que aún estamos en sisón galgos o podencos. Al mismo tiempo, se mencionaban marcos europeos como Digicom 3.0 que avanzan, sí, pero a un ritmo muy lento. Y esto nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta fundamental, creo. ¿Está la estructura educativa formal moviéndose lo bastante rápido para guiar al profesorado? ¿O es el propio profesorado, autoformándose en comunidades como esta, quien está realmente forjando el camino desde la base, definiendo sobre la marcha el futuro del uso de la IA en el aula?